ahora en Oasis Rock and Pop. Llega el momento de compartir mucha música con el artista nacional que mejor representa el rock and pop hecho en el Perú. Con ustedes, Pedro Suárez Vértiz. En Oasis Rock and Pop. Aquí comienza Pedro en el Oasis. Hace años vi. Radio Oasis, estamos presentando Pedro en el Oasis. Sí, amigos, esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Bienvenidos a otra edición. Teníamos ahí al Real de Jajaja con Arena Hash. Bueno, ya saben, escríbanos a nuestro WhatsApp, mándenos por audio a nuestro WhatsApp. Al 938-239-782 o a nuestro Facebook, escríbanos a Radio Oasis 100.1 FM. Todos sus saludos y comentarios. Continuamos con la música. Esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop. Un, dos, tres, va. Cuando recuerdo tus besos, busco un tranquilo lugar donde apoyar mi cabeza. donde ponerme a soñar, respirar, suspirando de a pocos, te siento de solo pensar. Y además, si cierro mis ojos, me duermo y te puedo besar. Sentimental sufrimiento, el no poderte gozar. Me despertaste algo eterno que nunca podré calmar. Respirar, suspirando de a pocos, creo que me va a tranquilizar. Y además, si cierro mis ojos, me duermo y te puedo besar. Te puedo besar. Fue quizás que mi alma en tu cuerpo entró y no regresó jamás. La verdad, toda mi vida la llevo en silencio. Tú eres mi felicidad, mi felicidad. Déjanos un mensaje de texto o de audio en WhatsApp. 938-239-782. Este es un invitado en Pedro en el Oasis. Y te despiertas un sábado en la noche, te armas un trago improvisado sin mirar. Y luego escribes unas cuantas palabras, miras al cielo todavía sin brillar. Despides de los seres que has amado y de todos los demás. A veces oyes las voces de tu mente, tomas pastillas para no escucharlas más. A veces piden que saques el revólver, piden que tires el gatillo sin mirar. Vas a estar mejor. Y mañana vas a estar. Mañana vas a estar mejor. Y luego pones el cielo entre tus ojos, sientes el frío de su boca sin mirar. Y luego En Radio Oasis estamos presentando Pedro en el Oasis. Sí, amigos, esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Teníamos al primer invitado esta tarde, Pedro, era Space Beacon, Sin Mirar. Bueno, y siguiendo con la cronología de Pedrito, ¿él cómo conoce al productor Manuel Garrido Leca? Bueno, le dieron el número telefónico de Manolito, así como lo conocemos nosotros, los amigos de Manuel Garrido Leca. Y lo llama por teléfono y le dice: hola, mi nombre es Pedro. Y bueno, mi banda estuvo sonando una canción ahí por la radio. Cuando la llevé a otros lados me dijeron que necesitaba de un productor. Y yo no sé qué cosa hace un productor, pero bueno, aquí estamos conversando. Según Manuel, dice que esas eran las primeras palabras de Pedro Suárez Berti, ¿no? Que le dijo a él. Y en esa breve conversación telefónica que ocurrió en el año 85, ambos formarían una de las alianzas más exitosas de la historia en la música del Perú. Bueno, Manuel Garrido Leca tenía en ese entonces 25 años y llevaba poco tiempo en Lima, pues acababa de llegar de los Estados Unidos, que había terminado un bachillerato de jazz en la Escuela de Música del North Texas. Antes que eso, Manuel Manolito, como lo conocemos nosotros, había trabajado conmigo en la radio. Y él tenía un programa de jazz, si me acuerdo, de jazz los domingos por la noche, y donde se llamaba Basta de Jazz, y a él, él era conocido como Mr. Jazz. Y también, ojo, que tenía otro programa, porque Manolito no solamente era jazzero, era rockero, primero era rockero. Tenía un programa los miércoles en la noche que presentaba música en vivo, la música actual en vivo, grupos en vivo, y eso era los miércoles en la noche. Ahí era conocido como Mr. Night. Bueno, seguimos con la música. Esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop. ¿Qué habilidad que tienen las mujeres para que tu alma esté convencida? Que aunque pasen mil años, tú siempre vas a ser el gran amor de sus vidas. We'll be right back.

Radio Oasis, estamos presentando Pedro en el Oasis. Así es, amigos, esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Teníamos otro invitado de Pedro esta tarde, era Imágenes con Los Buenos Tiempos. Y bueno, seguimos también con Los Buenos Tiempos, aquí en Oasis Rock and Pop. Y el productor Manuel Garrido Leca nos cuenta sobre este primer contacto por teléfono con Pedro. Dice: cuando recibí su llamada sentí al otro lado de la línea que había un chico súper activo. Yo sabía que eso encajaba mucho y muy bien en el perfil de una persona creativa. Tiene que haber matices. El creativo talentoso es así, va de una idea a otra, de blanco se traslada a negro, es todo un universo aparte. Bueno, y para un productor es motivante encontrar a alguien así. Le cuesta ser objetivo, pero es normal. Por eso necesita de alguien que primero le dé riendas sueltas y luego le tire la soga para acomodarlo. Pedro era muy espontáneo y me encantó su transparencia. Y nosotros seguimos con la música. Esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop. Hoy me he dormido sin querer. Hoy nadie me ha venido a ver. Soy la semilla que la lluvia aún no ha regado. Hoy he perdido sin saber.

Radio Oasis estamos presentando Pedro en el Oasis. Sí, amigos, esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Era otro invitado de Pedro esta tarde con Dudó, distraído. Y bueno, seguimos con Pedro Suárez Vértiz y su productor Manuel Garrido Leca, que nadie como él lo entendería el potencial de Pedro como artista, y nadie como Pedro le daría más satisfacciones a Manolito como su productor musical. Salvo los dos últimos discos en solitario de Pedro, Manuel siempre lo acompañó como productor en todas sus grabaciones. Bueno, y quedaron que ese día iría a verlos a la sala de ensayo que tenían en su casa de San Isidro, en Puerto de Palos. Dice que cuando llegó abrieron con la canción Difamación. Arturo, el baterista, estaba un poco nervioso, Pedro no tanto. Recuerda, dice que llevó un papel y un lápiz para anotar sus impresiones e ideas. Y Pedro le preguntó, ¿no? ¿Qué apuntas ahí? ¿Cómo hemos salido? La verdad es que había que cambiar muchas cosas, dijo Manuel. Tocaron casi todo lo que tenían y varias canciones quedaron y muchas otras murieron. Su sonido estaba más orientado hacia el heavy metal, pero eso no era lo que totalmente ellos representaban, sobre todo Pedro como compositor. Él era el que componía, pero luego presentaba la idea a todo el grupo. Y Alex y Arturo y Patricio metían de vez en cuando la mano. Y cuando me sumé al equipo, asumí la voz de mando. Sentía que Pedro podía dar más y su capacidad como compositor era enorme. Bueno, y seguimos con la música. Esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop. Ahora sí. Siento yo todas las cosas, no lo soportarías, podrías matar con tal de salir. Si supieras cómo dejé de llorar y recordar tantas cosas, pensarías que el tiempo te ha sacado de mí. Yo no te olvido, fuerte. No me vayas. Dime cómo te va. Cómo te va, mi amor. Siento un gran vacío, la profundidad que adormece mi mente. Y es que no he entendido que aquí no eres más que brillos y sueños, porque estoy perdido en esta ansiedad. Dime cómo te va, mi amor.